Sergio Eris, soy actualmente presidente de la Mutual del Colmenar. La Mutual nace en el año 90 con el servicio de transporte. Se había empezado a gestionar lo del transporte en la zona, que era bastante deficiente, y los intentos que se hicieron desde las organizaciones de Guardia Quinto fue ir a las empresas y acudir al Consejo Deliberante para ver si se mejoraba el servicio, y no hubo una respuesta. Entonces surge la idea de empezar a trabajar juntos en ese tema, digamos, y de ahí se crea la Mutual del Colmenar. La característica de Colmenar es que somos los usuarios, los dueños del transporte. Y el transporte fue lo primero que empezó a hacer la Mutual, pero además con toda la carga que tenía de ser una organización que surgió de varias organizaciones, siguió haciendo fuertemente otras tareas sociales en la zona. Así que bueno, la Mutual fue creciendo con esta dinámica. Cuando empieza la crisis en el año 99, lo empezamos a sentir porque de hecho nuestros principales usuarios y socios son vecinos que son trabajadores, y que a medida que empezó a sentirse la recesión, también lo empezamos a sentir nosotros, digamos, en la baja de la gente que viajaba, y fue repercutiendo de a poco. Yo soy Vicky Nagel, soy miembro de la Asociación Civil Labranza. El Colmenar no solamente es el transporte, sino que también había otras acciones que hacía. Algo que hace el Colmenar históricamente es promover organización y fortalecer todos los espacios organizativos que hay en la comunidad. La crisis del 2001 dispara un montón de situaciones. Una son los saqueos que va pasando en la zona, la necesidad de alimento. Respondiendo a esta costumbre de juntarnos ante las distintas situaciones problemáticas, nace lo que se va a llamar hoy la Red Solidaria Abriendo Caminos. Desde ahí nace también la idea de trabajar en huerta y producir nuestros propios alimentos. Se atiende la emergencia por un lado, y también una comisión de comunicación con la idea de restablecer los lazos, de pacificar. En ese marco, el Colmenar pone en servicio este espacio que es el Predio de la Huella para que funcione en lo que se va a llamar la Escuela Agronómica del Surco, donde se va a enseñar a producir los propios alimentos a través de las huertas, pero también se va a formar nuevos líderes comunitarios que vayan a trabajar en los barrios replicando toda esta forma organizativa y enseñando las huertas. Mientras la empresa crea que la fortaleza del Colmenar pasa por tener o no tener colectivo, la fortaleza no está en el servicio de transporte así materialmente, sino en toda una tarea organizativa. Hoy nosotros tenemos nuestro taller propio, algunos colectivos nuestros, otros alquilados, y seguimos con serios problemas económicos, porque de hecho seguimos sin tener un subsidio permanente como tienen las empresas de transporte. Y lo que hoy hacemos, digamos, es un servicio bastante deficitario, digamos, no es lo que fue al principio. De hecho, la empresa de transporte cobra igual que nosotros el pasaje, hace un muy buen servicio, pero nosotros sabemos que la garantía para que ellos hagan un buen servicio en la zona y mantengan un boleto barato es que de alguna manera sigamos nosotros en la calle. Después van a empezar a ir llegando distintas organizaciones, a lo que es hoy con un centro público donde hay 7 organizaciones funcionando, todas mirando y trabajando para el desarrollo ya no solamente local de Guardia Quinto, sino a nivel regional. José C. Paz, Moreno, Malvinas Argentinas y San Miguel. Y entonces está el Culebrón, el Colmenar, el centro de la asociación civil que es Labranza. También está la Red Solidaria, que es la red de comedores, que también son 14 comedores, pero están distribuidas en distintos barrios. Está el Centro Deportivo Comunitario, que está bajo el paraguas de la Mutual del Colmenar, donde es el espacio de formación en deporte de los promotores deportivos, digamos. Y la biblioteca, que es una biblioteca popular, donde también, aparte de hacer el préstamo de libros como cualquier biblioteca, tiene como objetivo también ser un centro de archivo histórico de la zona. Así que como que todo esto va confluyendo, y hoy estamos formándonos como una comunidad de aprendizaje donde estamos pensando ya la educación, no solamente desde la huerta, sino la formación en oficios, nivel primario, secundario, y estamos soñando en algún momento nivel terciario universitario.